Yeah.

Por tu nombre, por tu nombre. Yeah. cool. Thank you. Yeah. El ataúd todoterreno. Coge el tempo de la guitarra. Thank you. falta eso, swing, como sustentación.